voy a contar una historia de dos muchachos que como que los dos querían con la misma chica, pero como que uno era su novio y el otro como que también quería. No, güey. Como que uno era el que le daba mantenimiento. Oh, bueno, no sé cómo está el pedo. Mejor escúchala. Amigo, ven, te invito a una caguama. No pisteo. O vamos al Starbucks por café. Está bien pinche caro. Son muchos más baratos en el Oxxo. El grande cuesta como 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Me separé. Seguro fue por las viejas del Face. Recuerdo que siempre tuviste broncas. Nomás a ti te cachan, estás bien, güey. Ya sé. Llevémosle una serenata. No dejes ir a esa mujer. Dile que metiste la pata. Y dile que no la quieres perder. Llevémosle una serenata. Con eso debe de caer. Yo pa' eso soy la mera riata. Ya me he ligado como a 16. Solo porque cortaste te confieso que me tiraba el pedo a mí también. Por mensaje me mandaba besos, pero te juro, no le contesté. Llevémosle una serenata y le cantamos la de infiel. La neta se pasó de lanza, seguro me engañó con 16. Esa mujer es una ingrata, esto lo debes de saber. A mí ya me dio las petacas, no te vayas a enojar. No muchas veces, solo 16. Llevémosle una serenata. Después vamos con tu mujer. Y ya que estamos en confianza, ¿cuándo te vas? La verdad, yo muy seguido le doy su clave. La neta fueron más de 16. Pues ya estamos a mano, ya no hay fe.